Me llamo Camilo, 5 años, mi colegio se llama Inalun, gusta jugar con mi mastín, mi mascota, Black, un perro, un castro, Chile.